Ah, pará, de nuevo. Si descacharras los cacharros, el charco, el dengue en el barrio no arma su arco. Bueno, cualquiera. Si descacharras los cacharros del charco, el dengue en el barrio no arma su arco. Es más fácil hacerlo que decirlo. Descacharrá, limpia, corta el pasto, prevení el dengue. San Luis, la provincia. Piedra libre cuando llueve, piedra libre cuando hay sol, piedra libre en las sierras, ropa hecha con amor. Ropa de diseños para bebés y niños. Podés visitarnos en nuestro taller de Los Molles, Don Julio 150. Nuestro Facebook, Piedra Libre Los Molles. Piedra libre cuando llueve, piedra libre cuando hay sol, piedra libre a los colores, ropa hecha con amor. ¿Querés hacer algo distinto con tu pareja? No lo pienses más. Vení a Troya Irish Pub y disfrutá una noche diferente, con la mejor música y toda la buena onda para que la pases genial. Y además, con la tranquilidad de que podés quedarte a dormir en un lugar especial. Troya Irish Pub pone a disposición la alcoba de Troya para que puedas disfrutar de nuestra variedad de cervezas y whiskies con la tranquilidad de contar con un lugar especial donde quedarte en el propio pub. Reserva tu alojamiento llamándonos o escribiendo por WhatsApp al 358-6543-902. Estamos en Ruta 1, kilómetro 16, Cortaderas. Troya Irish Pub, un pedazo de Irlanda en las sierras. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @casagrandehostelmerlo. Tu casa lejos de casa. Quiero un alfajor que sea el mejor. Quiero un alfajor que sea el mejor. Choperas y barras móviles Hafen. Tu fiesta, nuestra bebida. Cerveza artesanal Hafen. También con gin, tonic, vermú y tragos. Mándanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-8528-35 o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Merlo, San Luis. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La Damiana. Parrilla, pastas caseras, chivo tierno y la mejor empanada de cordero. Vení a disfrutar a La Damiana de los sabores clásicos del auténtico bodegón merlino y la música más linda del Valle del Conlara. Calle La Capilla 351, entre Padre Tisera y Avenida de los Césares, Rincón del Este, Merlo, San Luis. Pedidos y reservas al 2656-474-296 o por WhatsApp al 2665-272-071. La Damiana, donde cada plato tiene historia y vos sos parte del cuento. Clínica Veterinaria La Manada, a cargo de la médica veterinaria Juliana Monsechi. Atención especializada en felinos. Consultas, cirugías, análisis clínicos, internación. Contamos con especialistas en cardiología, fisioterapia, rehabilitación, ozonoterapia y diagnóstico por imagen. Farmacia de pequeños y grandes animales. lo mejor en alimentos balanceados. Pet Shop, semillas para huertas. Juana Azurduy, 157, frente al Colegio Horacio de la Mota. Atención con turno al 2664-50-61-82. Clínica Veterinaria La Manada. La Cooperativa Telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-66-6285. Construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Hermoso por acá, hermoso, con mucho calor, pero hermoso. Último programa del año. Último programita, increíble, ¿no? ¿Cómo? Se me pasó volando. Sí, ¿no? ¿Cómo lloramos? De viernes a viernes. ¿Cómo lloramos todos con aire fresco y ese final hermoso de música? Programa en aire fresco. Uf, sí, muy, nos puso la piel de gallina. La verdad que muy comprometido con todos los temas de urticante que tuvo la Villa de Merlo. O sea, eso pocas radios lo hacen. Sí, la verdad que sí. No se quieren comprometer, no se quieren jugar, no quieren perder auspiciantes, no quieren... Acá esto no se ve. Si el compromiso es con la comunidad. Y la movida cultural también, ¿no? Que se da, que se brinda, lo que... Ahí saludamos a los amigos que se van. Qué lindo también, ¿no? La movida cultural, los artistas, las artistas. Todos que pueden presentes. Venir y mostrar un poquito de lo que saben hacer y que son tan maravillosos. La verdad, bueno, comenzamos último programa del año de Alto Viaje. ¿Y qué tenemos para hoy, André? Por ¿tenemos suerte, de todo? Por suerte, seguimos el próximo año. Nosotros seguimos, nosotros nos hasta paramos. Febrero, hasta febrero seguimos. Hasta tiene el vamos, todavía no ese. No, vamos a seguir. Lo vas a tener que aguantar ese. Este Alto Viaje puso primero y no paró. Una de las cosas lindas, ¿viste? Conocer gente linda, conocer gente copadísima, pero la verdad que Un gran compañero, somos un equipo, no somos solamente nosotros. Sí, somos co-keeper, somos un trío acá. Hermoso haberlo conocido a Alessia. Dos delante del micrófono y uno que hace toda la magia. Todo, genial, total. Él hace todo. Él es el que trabaja en serio. Sí, André, exactamente. Nosotros hablamos al microfonito. Tal el cual, que trabaja acá de verdad es el S. Sí, está ahí bajando temas, música, bueno. Epa, el Chan, ¿qué pasó? Bueno, vamos a contar un poquito qué tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de turismo. André nos va a tirar un par de lugares donde podemos visitar en estos días calurosos. ¿Qué tiene que ver con eso? Agüita. Sí, necesitamos agua. Sí, sí. Y vamos a tener un alto invitado también. La verdad que un honor. La verdad, vamos a tener al señor Roddy Flores de invitado en el día de hoy, con quien vamos a charlar de todo. Si alguien sabe de turismo... Todos los que han pasado por acá, obviamente, fueron invitados de lujos. Sí, sin duda. Arrancamos con la presidenta de Itur, Mara Molina, y terminamos con un broche de oro, que es la presidencia de Roddy Flores, ¿no? Después vamos a la presentación, obviamente, formal, para aquellos que no están escuchando de otras partes del país, ¿sí? A través de lo que es la internet. Sí, vamos a contar un poquito quién es. Exactamente, porque acá todo el mundo lo conoce, ¿no? Inclusive en la provincia también, en cualquier lugar que vos vayas, en cualquier localidad, es referente. Roddy Flores en turismo y todo, y en la parte política también. Pero, para aquellos que no están escuchando de afuera, de otras ciudades, de otras provincias, bueno, lo vamos a poner en situación. Le vamos a contar un poquito, bueno, alto invitado, como todos los programas que hemos tenido invitados maravillosos. Y hoy tenemos una consigna, mirá. Tenemos una consigna y tenemos un auspiciante nuevo. Vamos todavía. Sí, es verdad. Pero para, que yo quiero tirar. En nosotros. Yo quiero tirar primero la consigna, porque yo estuve. A veces me engancho, André. A ver con qué me salís. Me engancho con cosas. Es el último programa, ¿eh? A ver. Bueno, si es el último del año. Sí, del año. Seguimos en enero, volvemos. Sí. Igual nos van a volver a escuchar ahora, el fin de semana. Claro, en la repetición. Repite. Pero bueno, en vivo, en directo. Pero yo dije, vamos a derrapar. Si derrapamos, derrapemos el último. Y la consigna... ¿Vos sos de derrapar? No. Y soy virginiana, me cuesta derrapar. Pero... Sí, todo el tiempo. Pero a veces me así te pongo en el auto, ¿viste? Como yo voy y me dice, mira, me pone el celular acá, mira adelante. Y así derrapo yo, ¿viste? Muerdo banquina así en la baña. Claro, más o menos. Y encontré una noticia, chicos, que me pareció hermosa la noticia. A ver. Ay, Dios mío, o sea, me da vergüenza leerla. Apa, a ver. Lo que empezó como una anécdota incómoda terminó convirtiéndose en un invento viral en 2015. Escúchate. Ah, hace mucho. El francés, en 2015 comenzó y ahora ya es un invento real. Bien. El francés Christian Poincheval, calculo que se dirá así, especialista en medicina homeopática, creó una píldora con ingredientes 100% naturales diseñada para los gases intestinales. ¿Qué busca? Que salgan con aroma a chocolate. Noticia turística. ¡Qué noticia pedorra! Así que... ¿O qué al pedo que está? ¿Qué se te ocurrió? Así. Yo les cuento, hicimos un viajecito con André esta semana y le digo, ay, André, no sabes lo bizarro que leí. Le conté, las cápsulas elaboradas con ingredientes como carbón vegetal, hinojo, algas, resina vegetal, arándano y ralladura de cacao, no solo enmascaran el olor, sino que también ayudan a reducir la hinchazón y la producción de gases. El invento nació tras una cena con amigos en la que, según Poincheval, algo tenía que hacerse después. O sea, que eran amigos muy hediondos lo que tenía. Para ver si le ocurrió en una cena de amigos eso, es que la pasó muy mal. La verdad, yo no sé qué pedorrada pasó en esa cena. El tema es que nos surgieron un montón de noticias, de ideas, de... Y André me dijo, a mí me han pasado cosas en los tours, a mí me han pasado cosas en los micros, porque decíamos, ¿qué pasa si vas en un micro, si vas en el auto, con gente conocida o no? Y pasa, escapa, se cae. Es comprometedor. ¿Te haces cargo? ¿Le pones tu apellido y decís, fui yo? Jamás. André, esa fuiste vos. Salió al aire así. No fui. Sí, escúchame, jamás la gente se hace cargo. ¿No se hacen cargo? No, no, el turista jamás, ni el turista ni la tripulación, digamos. O sea que salen igual, y que sean del universo. Sí, hijo de su madre. No. Son hijos de la vida. Y creo que nunca se me ocurrió decir, che, tengo que darle una poción, no sé, convidarle un bomboncito, algo, para que no suceda, y si sucede que sea así como dijo una este señor. Una píldora para que tenga olor a chocolate, claro. No, nunca se me ocurrió, pero me daba mucha bronca. Sí, ¿por qué no dijiste que paro el minibús o la combi? Y decís, mira, Andrea, necesito urgente y listo. Y allá al aire libre, no, sí. Y aparte, me imagino en un micro, bueno, sí, con 20 personas, 30, ¿cuántas personas suelen llevar? Que es alguien, sí, sí, a alguien le pase, es como un momento y para todos. ¿Y la consigna todo, cuál ¿no? sería? Que nos llamen, los que nos están escuchando, y nos cuenten algo. Sí, sí, medio loco. La consigna sería, ¿te haces cargo? ¿Te pasó alguna vez a vos, con alguien? ¿Vos te haces cargo si se te escapa? Decís, este es mío, chicos. Puede ser igual. Los guías tenemos chiquicientas mil anécdotas de viaje. Si el que se anima a contar algo así, que se anime, y si no, bueno, porque cosas también muy alocadas nos pasan cuando nos reunimos y no, y nos matamos de la risa, ¿viste? Deben de tener situaciones, sí, sí, sí. Deben así tener. Que, bueno, recordamos los teléfonos de la radio, 2664-003011, 2664-003011. ¿Querés contarnos una historia? ¿Querés decirnos si te haces cargo y si de eso no que se escapa sin querer? El número de la radio, bueno, nos llama Vanina, me llama a mí, si son colegas que nos llamen. Como es un programa turístico, a ver, anímense en los guías de turismo vamos a participar. Jugar, claro. Sí, hoy vamos a jugar. Es un programa también para ustedes, el que quiera contar algo. ¿Sí? Hoy derrapamos, literal. Bueno, André, ¿te parece que arranquemos agradeciéndole a nuestros amigos y amigas que nos acompañan desde el día uno? Sí, por suerte, y nos siguen para el próximo año. Eso es un buen augurio también. Sí, que un bueno, acto de fe, un acto sí, de fe. Sí, un acto de fe, porque podría decir, bueno, listo, se culminó, por más que fueron dos meses, ocho programas, podría decir, bueno, no, está bien, después veo a ver qué hago el próximo año. No, siguieron apostando y vamos a, obviamente, tener cosas nuevas para el próximo año. Qué lindo, sí, por supuesto, ya se nos van a caer un montón de ideas más. Sí, bueno, sí. Vamos a agradecer, vamos a comenzar con los amigos del Serrano, fábrica de escabeches y mermeladas en Tras la Sierra, Villa de las Rosas, Dique La Viña y Dique Boca de Río te están esperando con delicias de escabeches y mermeladas. Y mañana van a estar en Villa de las Rosas, mañana la sábado, Rosas, sí. Ahí va a estar Celeste, una de las también que son empoderadas mujeres, porque esto es un emprendimiento así, empezó siendo un familiar y ahora se sumaron mujeres empoderadas. Ayer vi que estaban festejando en un dique, en un balneario ya, sí. Que se llevaron todo de laderita, de todo, y con sus cajitas, ¿viste? Sí. Me encantó eso. Que mirá el detalle que tuvo Silvana, que es una pequeña productora, a todos sus que conforman ese emprendimiento, le dio una cajita navideña. Qué divina, qué divina. Pocos hacen eso, ¿no? Y teniendo un estatus mucho más elevado de darte una cajita navideña a los que conforman tu grupo de trabajo. Hermoso, hermoso. Saludos entonces a los amigos del Serrano, sí. También a los amigos del Parrilla El Guayacán, en Bajo de Belis, especialistas Bayo, en Bayo. Porque estuvimos con el Bayo. En Bayo de Belis. En los Bayos, bueno, allá allí. Me sale allí. Parrilla del Guayacán en Bajo de Belis, especialistas en chivo, lechón y cordero. Ay, qué rico. A la llama. Y ahora se vienen todo eso. Viste que todo el mundo está pensando: ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer para Navidad? ¿Qué vas a comer para Año Nuevo? Sí, el chanchito. Está para un lechoncito, ¿viste? Sí, ¿no? Qué lindo, mandalo a hacer. Ahora en un ratito yo les voy a mostrar algo que traje, pero bueno, ahora terminamos de saludar a los amigos y les cuento. Bueno, Walter y Sandra en Parrilla El Guayacán. Tenemos un número para que reserven ahora para Navidad y para Año Nuevo porque van a estar atendiendo. Bien. Si quieren comer ahí con sus seres queridos, no tener que limpiar, no tener que pensar en qué cocinar, nada. ¿Sabes qué lindo? Qué lindo. Hay gente, el que la que puede, puede. Así que demos un número, Walter, 2664-009273 o Sandrita 2651-401049. Muy bien, saludamos también a los amigos. Hacemos uno más y después vamos a otra cosa, mariposa. ¿Eh? Saludamos a los amigos del viejo Varieté, con 21 años de trayectoria en Los Almendros 461, que tienen diferentes shows. Pueden ver en sus redes sociales cuál es el show para este fin de semana. El fin de semana anterior hubo uno de magia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así que bueno, vamos con el último de esta tanda. Grupo Clima, establecimientos hoteleros enfocados al turismo. Merlo, San Luis y Villa Carlos Paz, eventos de todo tipo. Creadores y organizadores del Abuelazo, porque Grupo Clima está revolucionando el turismo. Y tengo un auspiciante nuevo. A ver, contame. Tengo un auspiciante nuevo, atentis, por favor. Qué suerte que la gente apuesta a nuestro programa. Pero no solo apuesta, sino que nos trajeron para probar. ¡Qué rico! ¡Sus delicias! Ya se ve hermoso. Sacarle una foto. Bueno, les antes cuento. Antes de que lo achuremos. Sí, ¿no? Les cuento de qué se trata. Estamos hablando de chicken pie, que son tartas individuales. Pies. Nombre modernoso. De pollo al verdeo. Pollo. Claro, tarte pollo sería el chicken pie, tarte pollo. Que ellos se. Bueno, mira, nos trajeron acá. Vamos a probar. Upa, papá. ¿Vas a acordar al de Moana, viste? Que loco. Les paso. Les paso el contacto para hacer los pedidos. Los pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram, como Chicken Pie. Pero les digo el número de teléfono para que puedan agendarlo. Es ya lo tengo que encontrar, pero mientras vamos a probar, mira. Sí, bueno, contá. Es caserita, sí, se ve que es caserita, la masa, el relleno, dijiste que tiene, bueno, pollito verdeito, crema. ¿Qué le pones? ¿O salsa blanca? No, salsa blanca, bechamel. Para hacer los pedidos al 2665-003392. Para hacer los pedidos al Chicken Pie. Y acá vamos a probar, ¿eh? Mirá, vamos a cortar acá el paisito a ver cómo está. ¡Upa, la, la! Tiene mozzarella adentro, masa finita. ¡Oh, mirá lo que es esto! Miren esto. Mirá ese. No, sacaron una foto. Esta es una cosa. Sí, dale, sí. Vos hablá, André. Jugoso, que jugoso total. Sí, le vamos a dejar, porque esta come como pajarito, ¿eh? Así que vos vas a comer un tercio de eso, el otro tercio, el otro cuarto yo, y todo el resto se lo da acá al amigo. Pero viste que los hombres comen un poquito más que las mujeres. No sé. Permitime dudar. Bueno, pero si te parece. ¿Dónde lo pedís? Otra vez, por favor. Bien, ahí te pasa. Ah, todavía no encontró el número. Sí, no, ya lo dije, ya lo dije. Tiene una agenda. Ya lo dije acá. 2665-003392. Y es así, congelado. Congelado. La idea es que vos lo tengas en tu freezer, en el freezer de tu casa, no sabes qué comer, lo bajás 15 minutitos en el horno. Y lo tenés listo para comer, una delicia. Así solito, con una ensalada, con algo de. Sí, ensalada, porque tiene pollo, no va a acompañar con un bife. Tiene que ser algo fresquito. Sí, aparte ahora, viste, las nochecitas que a veces tenés esa gana de comer algo sanito, algo livianito. No tenés que prender el horno tampoco, con eléctrico. No, es un golazo. Los tenés ahí en el freezer, los sacás y en 15 minutitos. Sí, acá entra un mensajito. A ver. A ver, anécdotas de la consigna esta que enviaste. Che, se podría escuchar. A ver, no lo chequeé, pero a ver. Oh, chequeámelo, chequeámelo. No, está. Ahí está, a ver. La Panemas. A ver. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro, todos me conocen como El Pela, soy guía de acá de Merlo y tengo dos anécdotas para compartir. La primera es, me pasó en una excursión nocturna, yo hago una excursión de astroturismo y me pasó que una noche en esa excursión nosotros intentamos siempre tratar de vincularnos con el entorno, que la gente se conecte con la nocturnidad serrana, haciendo silencios y demás. Y bueno, hacemos observaciones. En un momento muestro dos nubes, en realidad dos galaxias, que son la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, que se parecen mucho a dos nubes que podemos ver normalmente. Y sigo con la charla. Sigo con la charla y en eso habían dos chicas que estaban ahí al costado que estaban todo el tiempo, estaban murmullando y no paraban de murmullar. Y hasta que en un momento yo seguía con la charla, ellas murmullaban, en un momento me freno y le digo, bueno, chicas, ¿pasa algo? A lo que las chicas, muy emocionadas, me dicen, se están juntando las galaxias. Y cuando me di vuelta a mirar, lo que había pasado era que yo realmente me había confundido, le había mostrado dos nubes de verdad y ellas pensaban que estaban viendo el evento astronómico del siglo. Y bueno, pobre, fue un error mío, ¿no? Esa fue una anécdota. Y la otra, yo generalmente saco fotos con un dron allá en el filo. Y bueno, hacemos, de acuerdo a la cantidad de personas que sean o el tipo de personas, hacemos una sesión de fotos donde los pasajeros posan, los hago poner una posición en otra. Cuando son parejas, generalmente los hago tomarse de la mano, abrazarse, levantar la manito, y en un momento se miran de frente hasta que en un momento le digo, bueno, y ahora chapala. Y a ella le voy a levantar el pie, como para hacer fotos creativas, lindas. Y bueno, estoy haciendo la sesión de fotos, pasa una pareja, pasa otra pareja. Cuando llega la tercera pareja, lo mismo, ponete así, pónganse así, abrácense, levanten la mano, mírense, y ahora chapala, le digo. Y me gritó la chica, es que somos hermanos. ¡No! Casi me muero, nunca me habían avisado, y la verdad que me reí mucho. Bueno, espero que a ustedes les haya causado la misma gracia que me causaron a mí estas dos anécdotas. Abrazo, buen programa, feliz año para todos. ¡Pero qué grande! Bueno, no hubo... Me imagino esa situación... donde él está hablando, que sea claro, y es verdad que a veces vos dejás que la gente hable, pero cuando hablan mucho decís, bueno, a ver qué pasa, o cuenten, así nos enteramos todos. Y claro, imagínate el evento para estas mujeres, que veían que tremendas galaxias se estrellaban y dijeron, acá se termina el mundo. Claro, me muero acá. Acá se termina no el la mundo. Cuento, saca el teléfono, Marta, porque no la claro, contamos. Qué locura, qué locura. Perdóname, pero perdimos al operador, está sí. Ahí a pleno. No. No, después le voy a pedir una devolución de esos chicken pie, por favor, te lo después pido. Después vamos a ver cómo sale ese que vos dijiste, el gasecito, dijo. No, menos mal que está del otro lado del vidrio, amiga. Bueno, vamos a leer un par de auspiciantes más para agradecerles y nos vamos a el primer temita del día. Vamos a ir. Tengo un montón de mensajes, ¿eh? Uy, 9 o 10 mensajes, dale, vamos, dale, rápido. Dale. Vamos a ir con Manjares de Merlo. Están participando, gracias por llamar. Vamos a ir con Manjares de Merlo, fábrica de alfajores, chocolates y conitos en Avenida del Sol, 1141 está la fábrica y tiene sucursales por todo Merlo y la casa de té repostería también ahí en Avenida del Sol. Los puedes encontrar de 9 a 21 horas, así que delicias, cosas ricas. Manjares de Merlo. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a Bodega Finca Las Breas, acá en Las Tapias. Qué lindo, hay que ir a comprar ahí ya una cajita para tener para las fiestas, para las dos fiestas. Venía al menos bien con el... 24-25, sí. Con el pie, venía bien, ¿eh? ¿Qué te diría? ¿Uno blanco o uno tinto? Uno blanquito, ¿no? Y el pollo en general va con uno blanco, sí. Ellos hacen ahí sería astringente, no es dulce. Sí. El que hacen ahí en Las Breas, ¿sí? Que es un Sauvignon Blanc. Ay, qué rico, me encanta. Sí, va para una tarta así, ¿eh? Ahí te estás sirviendo una copita. A mí me gusta con mucho hielo blanco. Sí, sí. Bien fresquito. Bien fresco. Sí. 3544-440080, ahí Sabrina y Nancy en Bodega Fincas Las Breas. Saludamos también a los amigos de Transporte Cardetti, servicio de transporte de pasajeros. Viaja cómodo, seguro, con vehículos modernos y conductores profesionales al destino que vos elijas. Servicios especiales y personalizados para grupos, empresas, familias e instituciones. Viaja a donde quieras, nacional o internacionalmente. Contáctate con Ricardo al 2664-343486 porque más que transporte es una experiencia de viaje. Sí, es la verdad que las unidades que tiene y ahora se viene una nueva, ¿eh? ¡Ah, bien! 2026. Pero toma mate, ¿sí? Se nos va para Cardetti. Arriba, la familia Cardetti se nos agrandó y alta unidad, ¿eh? La que van a traer. Iba qué a decir... lindo, el olor hacía nuevo cuando, aparte del turista... Eso es darle calidad en el servicio, ¿eh? Iba tener una unidad cero kilómetros, hoy por hoy, 2026, va a ser, no. Es un lujo. Sí, es un lujo. Es un lujo. Terminamos esta tanda, ¿te parece? Con los amigos de Caminito del Norte regionales que están en el dique Piscuyaco, en Paseo de los Artesanos, local 5, Soledad. Está de domingo a domingo, de 9 a 19, esperándote con sus regionales. Si yo trabajara ahí, ¿sabes lo que haría? A solo 9. Pero te metes en el dique. Exactamente. Me metería, me refresco porque el agua es fresquita, del dique, sí, de Piscuyaco. Voy, atiendo, me refresco, voy, atiendo. Es buena, ¿eh? La sole no es tanto del agüita, ¿eh? Pero yo haría eso. O sea que si estuviera ahí en el puesto número 5. En malla directamente. No, porque bueno, vende cosas así, alimenticias, pero estaría siempre fresca. No estaría sufriendo el calorcito ahí, te quiero decir, si estoy en un lugar así. Es buena. ¿Sí? ¿Vos decís que podemos hacer la radio desde el dique Piscuyaco? Sí, vamos a hacer. Vamos a hacer. Sí, ya se lo propuse. Chochos. Pero hacemos ahí. Esa, ¿eh? Además, ¿sí? Yo sé, acá les está. Vamos a tomar también unos traguitos ahí de Franquito, sí. No, lo vamos a sumar a Franco. Y lo hagamos con las patas en el agua. ¿Se podrá hacer con las patas en el agua? ¿Sí? Bueno, no sé, a ver si no le troco. Bueno, gaje del oficio. No. Bueno, 264-83-68-39, La Sole. La Sole, mira. La Sole. La Sole tiene puestito acá también. Ese, terminaste de tragar tu chicken pie. Contame cómo está, querés contarnos. Una delicia, cremoso, justo el condimento ideal, levemente picante, la sal justa. Delicioso, ay, realmente delicioso. Y la masa también, fina, bien, perfecta, la verdad, increíble. Qué bien el comentario, bueno, me gustó, fue rico así. Oh, genial. Me encantó. Fue, está para Masterchef. Está para la estrellita Michelin, ¿viste? Que prueban y te van poniendo así, textura, claro, color, ¿viste? Tindando. Los críticos gastronómicos, ¿eh? Qué grande. Yo me lo vi más en. Ella te llevó a la estrella Michelin. Yo te vi en Masterchef, ¿viste? Bueno, ella ya estrella. Sí, pasamos Michelin un mensajito más para que. Dale, y nos vamos al primer temita. Sí. Me gusta. Sí, a sí. A ver, a ver. A ver. ¿Quién está? Carlita. Chequéamelo, Carlita, por favor, ¿eh? Carlita, acá. De Villa de Merlo. Pero compartimos, digamos, el mismo día que si nos morimos de garza. Ahí está, ponelo de nuevo, que estaba en 2X. Lo que pasa es que, dame un segundo. Es que André me parece que es de las mías, que cuando ves que el audio supera el minuto. Viste que se me cayó el celular. Viste que te conté y se descompaginó todo. Ese celular no quiere saber nada. Tan lindo, tan divertido. Bueno, cuento una. Es de una colega, pero compartimos, digamos, el mismo día, casi nos morimos de la risa. Salimos las dos a hacer San Luis. Nosotros tenemos varias paradas. En una, que era La Toma, se baja toda muy desanimada y me dice, me ha tocado un grupo que los veo, que miran para el... No me miran, dice, miran para la ventana, no me escuchan. Y la verdad que la estoy pasando re mal. Y le digo, bueno, fíjate si hay algunos que te estén mirando y que vos veas que estén disfrutando, porque a veces nos centramos en que los 50 la pasen bien y bueno, y a veces uno no pega onda con la gente. Y había, me dice, hay dos, hay una pareja, dice, que está más o menos cerca, que yo veo que me miran. Bueno, listo, centrate en ellos, hablale a ellos, fíjate. Bueno, la cuestión es que en la próxima parada nos volvemos a encontrar y me dice que sí, que había, digamos, como que su motivación era ese matrimonio. Bueno, la cuestión es que pasa todo el día, ya re emoción, porque bueno, por lo menos dos de 50 le habían escuchado. Llegan a Merlo, a la puerta del hotel, se empieza a bajar la gente y se baja este matrimonio que no habló. En ningún momento le habló, o sea, solamente le sonreía. Cuando se le acercan a ella, le dan un beso y uno le da en la mano, siente como un papel. Entonces ella por dentro dijo, listo, me dieron propina, qué bueno. O sea, por lo menos algo bueno de todo esto. Bueno, se va la gente, qué sé yo. Cuando termina de bajar el último, ahí abre la mano y era un papel. Abre el papel y el papel decía, Estelita, muchas gracias por todo el día compartido. Lamentablemente somos sordomudos, no hemos escuchado nada de lo que nos has contado, pero sí notamos el énfasis que le has puesto a la excursión. ¿Cuándo me lo muestra? Yo creo que estuve como media hora riéndome porque fue tan gracioso y pobre, bueno, cosas que suceden. Pero por favor, ¿a vos te parece? Ella estaba feliz que le prestaban atención, le estaban leyendo los labios, pobre. ¿Cómo bien? ¿No pestañeaban? Habrá dicho, ¡pa! ¿Cómo lo hipnoticé? Claro, estoy haciendo todo re bien, mirá, pero cómo me prestan atención, digo. Pero bueno, sí, son cosas que pasan más cuando uno arranca a decir, loco, ¿cómo hago para captar la atención? Y qué grande, Carlita. Fíjate, ¿no? En profesionalismo y esa de darles consejo a una guía que recién arrancaba, que la correntina, la conocemos acá. Qué loco, ¿no? Y después lo otro, ella pensó que le daban propina. Claro, dijo, me dio un papelito. Propina. Qué bien que guié la primera vez. Ahora, amor, hablando en serio, qué importante también que los guías puedan aprender, ¿no? Lenguaje de señas, aprender a comunicarse. Que hay varios guías. No voy a dar nombre, pero creo que son 4 o 5 que han hecho el curso que daba la universidad, sí, Comi Chingona. Sí. La punta. De la punta. De la punta daba, ahí, no sé, en la escuela Bratti, creo que era, que aprendieron lenguaje de señas. Es muy importante. Sí, sí, sí. Yo sí, soy intérprete de sordos. Aprendí de muy chica y me encanta. Es algo que me parece que todos tendríamos que hacer. De hecho, en el EMEI en algún momento fomenté un poco eso y daba unas clases a los chicos. Tenía otra apertura, claro. Sí, pero sí, para mí tendría que ser obligatorio, más que inglés, claro, te tendrían que enseñar lengua de señas en la escuela. Me parece que es una cuestión, un acto social, un acto de amor al prójimo, ¿no? No tenés que tener un familiar o un conocido sordo para poder generar ese interés, ¿no? Pero bueno, me encantan las anécdotas. Sigan mandando sus mensajes, sigan mandando sus audios al 2664-00-3011 y nos vamos a escuchar el primer temita del día. Demon. Mira, yo este tema lo voy a dedicar, si me lo permitís. Sí, por supuesto, Vani. Sí. No solo me lo voy a autodedicar, sino que se lo voy a dedicar al amigo que, yo no sé ese si vos la viste, pero la semana pasada me dijo, ¿viste esta película? No, y la vimos. No saben lo que es la película Yesterday. Vos la viste ese. Se las recomiendo porque es la historia de un chico que tiene un accidente y cuando se despierta se entera que no existen los Beatles en el mundo, o sea, no existen sus músicas, y él casualmente es músico, cantante. Entonces, claro, Matanga dijo la changa, empezó a exponer al mundo los temas de los Beatles y se encontró con esta cosa de que primero algunos no eran tan fáciles, no se acordaban la melodía ni la letra, o le pasaba que el resto no entendía que estaba escuchando un tema de los Beatles por primera vez y le decía, vas a escuchar Hey Jude por primera vez, o sea, son los primeros en la humanidad, escuchen, presta atención, y estaban en cualquiera. Muy divertida. Lindo, pegadizo, le dice la madre en uno. Sí. Pegadizo el tema ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, muy linda película. Así que, en honor a esta película y a mi amigo, le voy a dedicar esta... ¿Cómo se llama tu amigo? Este temita que se llama Eleanor Rigby de The Beatles. Ahí está. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Sale el sol. Sale el sol. ¡Qué temón, eh! ¡Temón hermoso! ¡Qué temón, hermoso, esos violines! ¡Y qué calor! Favor. ¡Sale el sol! Sí, bueno, no sé. Sale creo el que es uno de los días más calurosos, ¿eh? Oh, yo lo que yo lo amo el verano, pero... Sí, hoy está intenso el está clima. Está para estar en el agua, a full. Ay, ¿dónde vas hoy? ¿Te vas a algún lado, Andrea? En la ducha. Tengo muchas cosas que hacer, preparativos de viaje ya. Ay, cierto, vamos. Que te haces alto viaje vos también. Sí. Bueno, vamos a terminar de saludar a los amigos en esta primera tanda de que nos están acompañando, a los amigos de Alboleo, Bermud, Osval y toda esa tribu preciosa que han nacido de la pasión al respeto profundo por el entorno natural. Ellos tienen el primer viñedo de altura en San Luis, se hacen recorrido, degustación y están haciendo los sunset también, que es muy, muy lindo el lugar para poder ir y disfrutar y tomarse un vermucito viendo el atardecer con unas vistas increíbles. Nuestro propósito es esparcir semillas y cosechar amistades, dice Osval y su bella tribu. Por otro lado, saludamos también a los amigos de Alegra en Casa, atendido por Gaby y Martina con la cocina de Pablo. Que te cuento, mirá, yo lo estoy buscando acá, que hacen unas comiditas especiales para lo que es Navidad. A ver. Te cuento, sí, te cuento que hay cosas ricas. Hay cositas ricas para que vos comas en tu casa y no tengas que estar cocinando, ¿viste? Mira, matambre arrollado de ternera, vitel toné, lengua a la vinagreta, tortilla de papa, proveleta, zucchini con crema de queso y hongos portobello. Todo eso lo podés encargar a Alegra y ellos te van a llevar las cosas que vos quieras. Después también, otra opción, es el menú de Año Nuevo, que ya vamos a estar hablando, pero hay un menú espectacular con diferentes pasos. Pero si te querés ir adelantando, yo te tiro un par de precios. El matambrito, 300 gramos, 16 mil pesos. El vitel toné, 300 gramos, 16 mil pesos. Y la lengua de la vinagreta por 300 gramos, 12 mil pesos para encargar para estas fiestas. En Alegra, en casa, te podés comunicar al 26640-3710 o en las redes de la gente de Alegra, que siempre están ahí pendientes atendiendo. ¿Un mensajito más? ¿Mensajes? Sí, por supuesto. Más. Acá, Fernandito, uy, viejo colega, tremendo, ¿no? Profesional de turismo. Hoy por hoy retirado. Sí. Hoy por hoy retirado. Pero viste que uno siempre vuelve a los viejos amores. Sí, nos está escuchando, dice. A ver. Le mandamos algo. Fernandito Ortiz. Ah, Fernando Ortiz. Hola, André. Carpintería. Buen día, ¿cómo estás? Gran amigo. Mira, como una de las anécdotas más recordadas que tengo. Se ríe ya. 15 años atrás, mínimo. Camino de tierra todavía que unía Potrerillos con la zona de las Chacras, en plena Sierra de San Luis. Saliendo de excursión por la mañana temprano para hacer la excursión a Carolina y Intihuasi. Una mañana que había llovido durante la madrugada, nos toca hacer con un minibús ese camino donde vamos subiendo la sierra en forma casi continua, a veces más empinado, a veces más suave. Y en una de esas subidas estaba tan patinoso el barro y demás que el minibús se patina y se va para un costado y queda empantanado, digamos. Y bueno, en esa época, obviamente, problemas de señal, de telefonía, camino de tierra, muy poco transitado, 24 pasajeros arriba. No nos quedó otra que tratar de ir a buscar ayuda en alguno de las de las personas que vivían ahí en la zona de donde están las minas a cielo abierto de granito, de Potrerillo. Y bueno, conseguimos ahí un señor que era el puestero, tuvo que llamar a Tilizarau en su momento, pedir permiso al dueño de la cantera para poder ir con una pala retroexcavadora. O sea, imagínate el tamaño de la pala que levanta esos bloques de granito que pesan miles de kilos y movilizar esa pala retroexcavadora para poder ir hasta el camino y sacar el minibús. Y bueno, el momento, había una loma justo, y en el momento en que los pasajeros nos ven, que veníamos los 3-4 que fuimos a buscar ayuda, veníamos en la pala justamente. Cuando nos ven, bueno, la emoción, la alegría, mezcla de festejo, parecía una película de Hollywood, ¿no? El rescate del minibús con la pala mecánica gigante y los 20 pasajeros que estaban ahí a los altos festejos y gritos porque pensaban que iban a quedarse todo el fin de semana ahí en el medio del campo sin, sin tener alternativa. Así que bueno, esa fue una de las tantas anécdotas que bueno, me vino en este momento a la memoria. Bien, me gustó, pero ninguno se está animando a lo escatológico. Que son, todos le están esquivando. Son muy intelectuales, mis amigos, colegas. Al gas, todos le están esquivando. Sí, sí, sí. Y tenemos varias de esas, pero claro. Vos es tenés como, una, contame. No, pero igualmente es como decir que el doctor diga así, el paciente este que estaba operándolo y se me, no lo dice. No, son, no. Son secretos. Pero estamos entre nosotros. Pero, no, tremendo. Imagínate, claro, que no es como ahora que tenés este Starly que de cualquier lugar, como el otro día nosotros tuvimos la radio en vivo, claro. Sino que todo lo que fue y la gente pensando que se quedaba en el medio de la sierra, porque ubicate donde está Potrerillo, está en el medio de la nada. Sí, sí, sí, sí. Y me lo imagino al Fer, porque vos lo conocés, grandote. Grandote. Grandote. Sí, subido la pala. No, me hace acordar muy película argentina, viste, que venía. No, aparte que feo, ¿no? Cuando te quedas así, así, y acá. ¿Dónde vamos? Era como que descubrimiento de América, vienen a salvarnos. Pero imagínate la anécdota que tuvieron para contar cuando llegaron a sus casas, ¿no? ¿Cómo la pasaste? Sí, ay, no sabes. Nos quedamos. Está bueno. A mí también me pasó, por ejemplo, una vez con un minibús yendo a Sierra Las Quijadas, que no había absolutamente nada. Ya habíamos pasado todos los pueblos. Quine, Luján, y nada, ya por la Botija, viste que ya no hay nada, no tenés señal aparte. Sí, por más que vaya hoy, no tenés señal. No sé cómo era con el Starly este. Y yo iba, los guías hablamos al revés. Mirando a la gente, o sea que vamos, digamos, mirando para atrás. A lo ¿no que te mareás? Vos sabés que no, jamás. Mira. Tenía colegas cuando recién iniciaban que no podían porque se descomponían, ¿no? Sí, yo me marearía mal. Sí, sí, hay gente que, viste, que inclusive en los subte no puede ir sentado a lo que va la gravedad, ¿no? El recorrido. No, yo no tuve nunca problemas. Bueno, nada, y por ahí veo, era frío, era invierno, digamos, porque no existía las calefacciones estas. Era la calefacción del motor. Todo abrigado, todo empollado, apenas nos veíamos los ojitos, yo hablándoles, viste, poniéndole onda. Por ahí veo todo, mucho humo, pero estaba dentro el humo. Y digo, ay, ¿qué pasa? Bueno, la cuestión que en un momento digo, tanta neblina hay, estamos pasando por un banco de niebla, si no hay agua acá en el cierre en la Quijada. Y era que se estaba prendiendo fuego el colectivo. ¡No! ¡Anda, en serio! ¿Cuándo? Era un minibú. Che, alguien se prendió un pucho. Lo miro, claro, cuando lo miro, porque en ese momento también fumaban adentro. Sí, cuando lo miro al conductor, lo hago así, la negra agarró su bolsito todo. Imagínate, todos queríamos salir por la misma puertita, porque no era, ay, de auxilio ni nada, esas puertas de escape. Sí, sí, sí. Así que todos queríamos salir, ¿sí? Primero. Se olvidaron el protocolo de emergencia, se olvidaron todo. No existía nada. Y el chico, este pobrecito, mi amor, con su campera, abre así la parte del motor que daba para adentro, porque eran esos Kia en cual el motor estaba adentro, se veía de adentro. Abre y oxígeno peor. Hizo. ¡Ay, no! Y con su campera que la destruyó toda, pobrecita. Nosotros de abajo mirando. Parecía dibujito, ¿viste? Cuando hace. En un ratito quedó todo negrito. Y el esqueleto. Faltaba el marca Acme. Hicimos la gran sol, Uría. Sí. No sé por qué me vino ahí y había una señora que sabía de yoga. Terminamos haciendo yoga hasta que alguien pasó después de 5 horas en la ruta tirados porque no existía nada y nos vinieron a rescatar. Pero la gente divina, hoy me hacen juicio. Me hacen juicio. Claro, se la bancaron en ese momento. Claro, era así. Bueno, se nos prendió fuego. ¿Qué le vamos a hacer? Qué divina, buena onda. Sí, pero qué susto, ¿no? Que fuera. No, sí, fue después, yo te lo cuento así. Pero... Es que la excursión tenía ese componente aventura antiguamente, ¿no? Que vos ibas a un lugar casi inhóspito y podía pasar cualquier cosa. Por lo general se llegaba bien, pero que se quede el micro o que X. Sí, sí. Era parte de la travesía. De la película, claro, era parte de la película de Brad Pitt, la de Babel. Ay, ah, sí, bueno, esa fue trágica ahí, pero era así. Vos salías, no sabía qué te iba a pasar. Sin aire, con aire. No sabía. Era una doble aventura. Era una doble aventura por todos lados. Me encanta. Bueno, le vamos a mandar un beso que ya acá está nuestro invitado, a Lorena. Sí, lo escuché por ahí, ¿no? Sí. Le vamos a mandar un beso a Lorena que dice: hola, escuchándolas, ídolas. Ay, mi le amor. Mandamos un beso a Lorena que nos está ahí Lorelai. Escuchando. Gracias. Y sí, André, ¿te parece que vamos a escuchar un temita más? Sí. Y la pauta rotativa de la radio, mientras nos acomodamos con nuestro querido invitado, que si se perdieron el inicio del programa, les contamos... Qué puntual que siempre, súper puntual. Un señor. El invitadazo del día de hoy es Rodi Flores. Sí, tengo un montón de mensajes, vamos. Sí, vamos a escuchar un temita más. Este tema lo pediste vos, de ratones paranoicos. Vos me dijiste, poné ratones paranoicos. Ratones paranoicos. sí. Ahora, Sucia Estrella lo estuve investigando, ¿sí? Y ahí puedo hacer una novela con la Vanina. ¿Por qué no me dan los tiempos para contarte porque no, la verdad no, que es muy interesante. No, vamos al tema directamente vamos. Tenemos al invitado. Vamos a escuchar Sucia Estrella de Ratones Paranoicos. Bailar estrella, total a mí me da igual. Desde el aire no se ve. Desde el aire ya lo hice también. Estrella, yo nada tengo que hacerlo por vos. Estrella, tu fea forma no quiero tener. Cuando en su cuello te cuelga, volver, estrella sobre la línea, vas a perder. Desde el aire no se ve. Desde el aire ya lo dice comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad de Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Vivero, el jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. cuando llueve, que era libre cuando hay sol, que era libre en las sierras, ropa hecha con amor. Ropa de diseño para bebés y niños. Podés visitarnos en nuestro taller de Los Molles, Don Julio 150. Nuestro Facebook, Piedra Libre Los Molles. Que era libre cuando llueve, que era libre cuando hay sol, que era libre a los colores, ropa hecha con amor. ¿Estás harto de salir a comer siempre las mismas papas con cheddar y hamburguesas genéricas? Vení al auténtico pub irlandés de la costa de los Comechingones, Troya Irish Pub, donde vas a encontrar una oferta gastronómica única en la región. Fondue, fish and chips, Irish stew y todos los clásicos de los verdaderos pubs. Contamos además con una gran variedad de pizzas, empanadas y pastas. Tenemos la mejor música y toda la buena onda para que la pases genial. Para información sobre paquetes promocionales y de alojamiento, llamanos o escribinos por WhatsApp al 358-65-43-902. Estamos en ruta 1, kilómetro 16, Cortaderas. Troya Irish Pub, un pedazo de Irlanda en las sierras. La Damiana. Parrilla, pastas caseras, chivo tierno y la mejor empanada de cordero. Vení a disfrutar a La Damiana de los sabores clásicos del auténtico bodegón merlino y la música más linda del Valle del Conlara. Calle La Capilla 351, entre Padre Tisera y Avenida de los Césares, Rincón del Este, Merlo, San Luis. Pedidos y reservas al 2656-474-296 o por WhatsApp al 2665-272-071. La Damiana, donde cada plato tiene historia y vos sos parte del cuento. Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Te quiero mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. Frutas y verduras Tequeté. De primera calidad y siempre frescas. Además, productos congelados, yerba orgánica y dietética en general. Poeta Agüero 560. A la vuelta del Banco Nación. Teléfono 2664-630687. Pedido solo por WhatsApp. Gracias. Totales. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en arroba Hafen Cerveza Artesanal. Hafen, hecha con pasión. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos, desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram Torres Tour Excursiones. Facebook Torres Tour. Terminal Nueva Merlo, local 18 y 19, provincia de San Luis. La La cooperativa telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-66-6285. Suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaboras para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Sale el sol. Volvimos de la pausa comercial y de un temón. Y ya tenemos acá. Ya estuvimos charlando. Bueno, nosotros no podemos estar en silencio. Olvídate. Nos torturamos preguntas. Olvídate. Y tenemos acá nuestro alto invitado del día de hoy, al señor Rodi Flores, amigo querido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, chicas, por la invitación. Bueno, medio que me sorprendieron, pero bueno, feliz de estar acá compartiendo con ustedes, porque ambas las conozco, una voz Vanina de muchos, muchos años y en distintas situaciones, pero bueno, Andrea también, por supuesto, desde el ámbito turístico que la un conozco. Placer, ¿no? Un placer para nosotros. Gracias. La verdad que si tuviéramos que leer el currículum de Rodi no alcanzaría el programa. No. La verdad que... Pero vamos a contarle un poquito a la gente, por favor, en especial a aquellos, porque nos escuchan de mucho de otros lados. Vamos a contarle, gran conocedor, docente del turismo, del mundo, vamos a decirle, no solo de la región y de la Argentina. Ha sido intendente de la Villa de Merlo, ligado a la política, y maestro, docente. Eso te llevó a que hace unos días recibiste un reconocimiento de la Universidad Nacional de San Luis. Contanos un poquito de eso. Bueno, sí, porque yo me acabo de jubilar hace muy poco tiempo en la Universidad Nacional de San Luis. Soy de los docentes que abrimos el centro universitario en ese momento y que después se transformó en la Facultad de Turismo y Urbanismo, que la vimos nacer en la asamblea universitaria. Así que, bueno, muchos años dedicado a la docencia. Antes había sido docente en el terciario de Orsali, en ese momento que tenía las carreras de técnicos en turismo. Y después, bueno, cuando se abre el centro universitario, que en ese momento empezamos con la carrera de la Tecnicatura en Gestión Hotelera, después se sumó la Tecnicatura en Gestión Turística y posteriormente la de Guía Universitario de Turismo y por último las dos licenciaturas, la licenciatura en Hotelería y la licenciatura en Turismo, ya siendo facultad, para tener títulos de grado. Así que, bueno, la docencia sí ha sido una actividad que a mí me ha dado muchísimo placer, sobre todo por lo que implica el contacto con los alumnos, con cómo van cambiando el pensamiento a lo largo de las distintas generaciones. En el caso particular de nuestra facultad, digamos, donde también hemos tenido mucha gente grande, por ahí que se ha venido a vivir a Merlo, y que de pronto le interesaban, no por ahí hacer la carrera completa, pero sí cursar materias. Entonces eso enriquecía mucho entre los recién egresados, digamos, del nivel medio, y quienes ya por ahí tenían incluso un título profesional, ya que se habían retirado y de pronto se habían venido a vivir acá. Entonces ha sido un ámbito de realmente muy enriquecedor, y bueno, ni qué hablar, el contacto con los otros colegas docentes, tanto de las carreras de turismo como de los verdes, como le decimos nosotros, a las carreras vinculadas a la producción de plantas aromáticas y a parques y jardines, que ha sido una experiencia fantástica. La verdad que mi paso por la universidad lo guardo, digamos, si bien ha sido muy reciente, como una de las experiencias más enriquecedoras, porque bueno, a su vez siempre se vuelve al primer amor, porque la universidad hubo un momento que yo también me fui, bueno, esto que decías vos, que fui intendente, así que saqué licencia de sin goce de haber unos años, los años del periodo de gestión. Después, cuando estuve también de cargo del ANSES, volví a sacar licencia sin goce de haberes, pero siempre volvía, siempre se vuelve a casa, digamos. Yo le he sentido como la segunda casa. Bueno, uno por la cantidad de horas que pasaba dentro, porque tenía muchas asignaturas a cargo, entonces me demandaba mucho tiempo. Y yo tengo el contacto con los alumnos, que es realmente muy, muy lindo, ¿no? Tiene un desgaste intenso el ser docente, pero en tu caso las materias, la temática, ¿no? Hablar de turismo, compartir esos saberes, esas experiencias, ¿tiene como una connotación diferente? Sin duda, porque bueno, pensar en los años que hace que yo estoy formado en turismo, fui el primero que se formó en turismo acá en la Villa de Merlo. Yo egresé en el año 79. ¿De dónde estuviste? En Córdoba. En Córdoba. Una parte, y después, bueno, terminé de... Totalmente pionero. Claro. Sí. Y bueno, más todos los cursos de posgrado y las especializaciones, todos los cursos de posgrado, ¿no? ¿Y cómo ha ido cambiando también el turismo a lo largo de todas estas décadas? Digamos, en todo sentido. Y en el último tiempo que estaba dando una asignatura que es de la licenciatura en turismo, que es la parte de gestión del desarrollo local del turismo, que tiene que ver mucho con las políticas públicas, es decir, cómo se va insertando el turismo de esto. Porque en la época que yo ingresé a estudiar turismo, se formaba para ser agente de viaje prácticamente. Claro, y aparte no era tan normal. Me imagino cuando dijiste quiero estudiar turismo, te habrían dicho, claro, no querés ser doctor, abogado. Entonces después es que empezó el turismo a ser parte de las políticas públicas, de cómo a través del turismo se pueden desarrollar los lugares, cómo, digamos, el Estado puede acompañar. Y cambió, digamos, totalmente mi perfil de ese momento. Primero, que ya te digo, uno pensaba que se podía viajar y en la gestión de agencias, y cómo después toma una vertiente más vinculada a los procesos de desarrollo, los temas ambientales, digamos, donde se entra a ver, digamos, todas las, lo que nosotros decimos, las chimeneas del turismo, porque claro, esto que muchas veces se dice el turismo sin chimenea, la industria sin chimenea, que digamos es una de esas barbaridades que se instalan y que sí, la gente sí, la sigue repitiendo, de que no es una industria para empezar, y que las chimeneas, como sinónimo de progreso, es todo lo contrario. Una chimenea lo que normalmente larga son sustancias contaminantes, sí, a la atmósfera. Y el turismo genera muchas cuestiones ambientales, que es, digamos, hay que tenerlas en cuenta para en los procesos de desarrollo de los destinos. Vos hablabas de las políticas públicas, ¿no? De cómo el turismo se transformó en una política pública, más en una provincia como esta, como San Luis, en una localidad como Villa de Merlo, que vive en gran parte, sigue viviendo, vive del turismo. ¿Cómo vos llevaste adelante ese traspaso también, ¿no? De docente a ser intendente y a intentar aplicar esas políticas públicas que quizás desde un lado anteriormente criticabas o veías que no se hacían? ¿Vos pudiste abocarte a eso? ¿Pudiste enfocarte en eso? ¿Sentiste que hubo un antes y un después? Yo antes de ser intendente había sido secretario de Turismo de acá de Merlo y después trabajé muchísimos años en la provincia, en el área de turismo, que fue pasando por distintas niveles, fue dirección, fue subsecretaría, secretaría, ministerio, volvías, pero digamos como a nivel nacional también pasó mucho, lo mismo, secretaría, ministerio, lo pasó a nivel nacional. Sí. Yo a su vez había sido jefe ceremonial de la gobernación cuando recién asume Adolfo Rodríguez Saá. Y eso me había dado también mucha capacidad, digamos, organizativa, más los temas vinculados al turismo. Entonces, tenía como fui tomando un perfil, digamos, muy vinculado a la dinámica de la administración, de la cosa pública, digamos. Y bueno, y cuando asumí el municipio con esta mirada, pero también con un equipo excelente, bueno, con Lucía Miranda, que hoy es concejal y docente de nuestra facultad, que ya nos conocíamos justamente porque ambos trabajábamos en provincia, en el área de turismo, y después en el municipio. En ese momento Lucía vivía en San Luis. Yo le digo, mira, Lucía, yo quiero que vengas a ser parte del equipo de gestión. Y Lucía, tomó la decisión, que hasta el día de hoy le agradezco, y ella creo que también está muy conforme con el cambio que hizo de venirse a vivir de San Luis a la Villa Merlo. Tengamos en cuenta que Lucía fue también candidata a intendenta en la elección pasada. Y a Federico Lucero, que también fue egresado de nuestra facultad, que fue el primer egresado en ese momento de la carrera de gestión hotelera, pero que él se especializó mucho en toda la parte de marketing. Entonces, y se fue conformando un equipo con muchos alumnos de la facultad que actualmente siguen en la Secretaría de Turismo Municipal, y fue tomando un perfil técnico, digamos, que iba mucho más allá solo de la promoción y la información, digamos, la promoción del destino y la información para con el visitante. Entonces creo que eso significó un cambio sustancial en el perfil, digamos, y cuál es el rol de las políticas públicas, en este caso en el Estado municipal, pero vinculándolo con nación, vinculándolo con provincia, y que se pudo llevar adelante. Eso también tuvo que ver el tema, ¿no?, de la crisis 2001, ¿te acordás? Y el gobierno de Néstor, que implementa los famosos PET, que se llamaron Programa Estratégico de Turismo Sustentable. Exacto. El recategorizar, que éramos secretaría, sí, pasar a ser ministerio. El plan federal, que después San Luis crea el plan maestro. Claro. En el año, exacto, 2010. Sí, todas esas, sí, cosas, fueron ayudando también a... Sin duda. Y el consumidor, digamos, por un lado, pero a su vez el vecino común, que por ahí creía no estar, digamos, vinculado directamente a la actividad turística, porque siempre se piensa en los guías, en los hoteleros, claro, sí, sí, los dueños los de los restaurantes, claro, las agencias y punto. De ser protagonista. Ser parte del proyecto. Ser parte porque en definitiva es el lugar de uno, donde uno vive, y que recibe los visitantes. Pero, digamos, el cuál es el poder decisor que debe tener. Porque si no, es como que vos tenés tu casa, organizás una fiesta, viene todo, la pasan muy bien, pero a vos te toca después... los costos de esa fiesta, más limpiar, etcétera, etcétera, las cosas que se rompen, que tenemos las copas, lo que fuera en una fiesta común, digamos, y ese costo es el del vecino. Entonces, digamos, el poder defender su territorio porque tiene la pertenencia de vivir desde siempre o desde menos años, como el caso de ustedes, pero digamos, es su lugar en el mundo. Entonces, es importante, digamos, el que el vecino común sea parte y se sienta parte de las políticas turísticas. ¿Cómo ves la actualidad? ¿Cómo ves que se está manejando, gestionando a nivel local, en Villa de Merlo y provincial, la promoción turística, la actividad turística? ¿Crees que se le está dando la importancia que realmente Yo tiene? Yo creo, bueno, estamos viviendo un contexto muy, muy complicado a nivel país. Recién Andrea hacía mención a las políticas públicas de pronto que se implementaron en el gobierno anterior. Ustedes recordarán que post pandemia surgió el programa, el famoso Previaje, que significó un volver con bastante energía a todo el sector turístico, que fue el primero que quedó planchado cuando la pandemia, porque se pararon todos los aviones a tierra, todos los barcos a puerta, hoteles cerrados, bueno, con todo lo que se acordarán que se vivió en la pandemia. El Previaje, como una política pública, desde en este caso del Estado Nacional, incentivó muy fuertemente. Nos oxigenó, nos dio. Todo el estamos en terapia intensiva, claro, y me pusieron una máscara y dije. Todo el entramado turístico. Ese fue. Posteriormente, lo que aconteció con el cambio de gobierno, a su vez con una política económica que lejos de contribuir a que el habitante común pueda realizar sus viajes, sus desplazamientos, está favoreciendo, digamos, para que determinados sectores de la población con un poder adquisitivo para el más alalto se trasladen fronteras afuera de nuestro país, aunque sean los países limítrofes, por la diferencia de costos, y con los costos enormes que le toca al sector turístico nacional tener que afrontar. Las tarifas eléctricas que se han ido por las nubes, el costo de los servicios del gas, combustibles, etcétera. Entonces, poder competir, digamos, ser competitivo con otros destinos, Uruguay, Brasil, Chile, sobre todo Brasil y Chile, Uruguay siempre ha sido un destino un poco más caro, sobre todo algunos destinos estrellas de Uruguay, no el resto, que se le hace muy difícil al empresariado nacional. Entonces, yo creo que las políticas de promoción, que era lo que estaba pero entonces tienen realmente fortalecer, bueno, en el caso de nuestro, que tenemos el ente mixto de promoción turística, que eso ayuda muchísimo porque, bueno, el sector privado, empresarial... Yo igualmente lo he visto más activo en otros en otras gestiones que en lo que va ahora. Claro. El ente mixto estoy hablando. Sí. Otro tipo de promociones. Que acompaña y el vínculo a su vez con nación y provincia. Pero el turismo, digamos, no se lo puede analizar solo si no entendés los procesos económicos, porque obviamente la cuestión económica es determinante, a favor o en contra, como estábamos mencionándolo. Más los procesos sociales. Digamos, la gente hoy tiene un nivel de angustia. Mira, sin ir más lejos, antes de venir al programa de ustedes, estaba viendo en la tele que hacían notas sobre las compras navideñas en Buenos Aires, por supuesto. En distintos sectores. Era Palermo, barrios por ahí un poco más alejados, incluso algunas municipios del conurbano. Bueno, y vos veías la angustia que tenía la gente de no pensar qué en un regalo, ni siquiera pensaba la posibilidad por ahí de un par de sidras y un pan dulce. Y vos pensás que toda esa gente en ese estado de angustia, ¿cuánto no daría por unas vacaciones? Hace también un par de semanas atrás, un poco más, hacían una nota en la estación de ferrocarril sobre el tema de que se habían puesto a la venta los pasajes de Mar del Plata en tren, muy, muy accesible. Entonces le preguntaban a la gente si iban a comprar. Sí, dice, pero el tren, la ida y vuelta es el mínimo de todo el gasto que me significaría a mí y llevar adelante mi familia para un periodo vacacional. Digamos, entonces, Por eso lo que digo, no se puede disociar también el turismo de los procesos culturales y sociales que estamos teniendo. Y económicos. Y, por supuesto, vinculado a lo económico. Entonces, es todo un combo. Es un combo. Claro, un super combo. Y no es justamente la cajita feliz. No es la cajita feliz de la empresa americana, aunque yo creo que cada vez va a haber más presencia de empresas americanas. Pero, digamos, se tiene que llevar adelante. Porque, digamos, esto como las promociones de esa empresa americana que está en todo el mundo... y que a pesar de ser hiperconocida, se sigue promocionando su producto estrella, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la promoción siempre tiene que estar. Y ahora, esto, vos decías al inicio que hay mucha gente que tiene el poder adquisitivo de irse de vacaciones, pero elige irse, cruzar el charco, irse al exterior, irse a Brasil. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué política de promoción está fallando? Que no podemos retener a ese turista o decirle, bueno, andate a Brasil, pero después vení a Merlo, vení a Córdoba, vení. O sea, hace también turismo en tu país. ¿Qué está fallando, bueno, que esa gente elige ir afuera? Que el particular de las vacaciones de verano es el hábito de consumo. La gente que en verano sale de vacaciones mayoritariamente... elige la playa. Más fría las nuestras, más cálida la de los otros. Bueno, Chile también tiene playa fría, pero tiene otros componentes que son muy atractivos. Y después, aquel que por ahí es un poco más tranquilo, que el mar no le causa tanta gracia, elige las sierras. Entre esos destinos, los destinos estrella de sierras son la Sierra de Córdoba, que a su vez el que quiere sierras con un poco más de ruido elige el Valle de Punilla, quien quiere sierras más tranqui elige Calamuchita. Claro. Y ahí, en ese segmento, entraríamos nosotros, San Luis. Sí. No solo Merlo, sino toda la sierra de San Luis. En ese segmento de las sierras tranqui, digamos. No podés competir con Carlos Paz, Cosquín o toda la programación de eventos que tiene Córdoba. Sí, el Cosquín Rock y todo lo que, genera. Todos los sí. festivales folclóricos, etcétera. Bueno, que Agencia Córdoba, claro. Millones, bueno, invierte. También, claro, tenés que ver, volvemos a esto. Sí, sí. Al tamaño de provincia nuestra, al tamaño de provincia de Córdoba, con la cantidad de habitantes, que aparte el cordobés es muy localista. Y cuando logró, o por lo menos era lo que ocurría generaciones atrás, que no debe ser lo que está pasando ahora, ¿cuál era su objetivo? Primero la casa propia y después la casa en las sierras para el fin de semana. Claro. Porque la distancia de los destinos de Córdoba están muy cerca de capital, Córdoba capital. O sea, tenés todo muy entonces ahí. No era solo que la aprovechaban en el verano, sino que la aprovechaban todo el año. El caso de los puntanos no es ese. Son contados los puntanos en proporción que tengan una casa en el Trapiche o en el Volcán por proximidad a la ciudad de San Luis. Y con el caso de Merlo, poco y nada, te diría lo mismo que con Villa Mercedes. Entonces, esa dinámica es distinta, porque tiene que ver con el hábito de consumo. Y hay destinos muy bellos de nuestro país, como puede ser toda la Patagonia, que es un destino también de verano, salvo el invierno que van los de esquí. Porque para los fines de semana largos, que nosotros tenemos la suerte de estar a una distancia en tiempo bastante cercana a los grandes centros emisores, como puede ser Buenos Aires o toda la conurbación de Buenos Aires hasta Rosario, te diría, que los destinos del sur, si no vas en avión, es imposible que puedas aprovechar un fin claro. de semana de tres o cuatro días. Porque sí, no te fue en viaje. Es imposible. Sí. Entonces, la Patagonia pasa a ser un destino de verano que es también consumido pensando en un viaje prolongado. Digamos, yo creo que los destinos como los nuestros son destinos para de pocos días, no para un viaje largo, digamos, ¿no? ¿Y qué pensás que depara para el turismo nacional, fundamentalmente? 2026. ¿No? ¿Qué es lo que, sí, lo que yo se lo veo así, complicado 2026, 2027, porque es por el perfil, digamos, de este gobierno, ¿no es cierto? que no está decidido a ayudar a los sectores productivos. Si no tenés plata, si no viajes. Pensando la cantidad de industrias que se cierran casi diariamente, la cantidad de gente que se queda sin trabajo, todo ese rubro vinculado a los temas de la construcción, no hay obra pública, el sector que invierte normalmente en la construcción no lo hace, está en el mercado financiero, la plata. Entonces, digamos, no hay mantenimiento de rutas también, porque nosotras lo estuvimos notando, que no hay mantenimiento de rutas. No. Un desastre. Milei dijo desde el VAMOS que las rutas se tenían que ocupar el sector privado. Está bien, pero nadie se podrá ocupar de la autopista Buenos Aires-Mar del Plata. Claro. Pero la ruta entre Chancaní y Villa Dolores, olvídalo, por citarte una ruta cualquiera. La 35, un desastre, que yo ahora la voy a tomar, un desastre. Entonces, donde se tienen que hacer cargo las provincias, los municipios o los consorcios camineros, que los tienen en varias provincias. Entonces, digamos, hay una crisis también de esto que implica el movimiento de las personas, porque el turismo es movimiento. Claro. Podés hacer turismo virtual si querés, pero dejás con la imaginación. Tenés que moverte. Entonces ahí entran en juego otras cosas. Si la ruta está pésima, yo no voy a poner en juego mi auto. Con lo que salen después los repuestos. Con lo que salen los repuestos o la posibilidad de que incluso se te haga goma. Y el combustible. Entonces, también, que está carísimo. Costos de combustible, etcétera. Es decir, hay una sumatoria muy grande de factores. Entonces, eso también influye a que la gente salga fuera más el costo cambiario, por supuesto, digamos, donde hay un dólar relativamente accesible. Entonces, según tu perspectiva, podemos decir que hasta que no cambie el gobierno esto... No, yo lo veo sobre todo para las temporadas fuertes, digamos, de verano, invierno, que vaya a modificarse con una gran afluencia. Sí, en esto que decíamos de los fines de semana largos, estos periodos vacacionales cortos, que movilizan, digamos, estos destinos más chicos. Claro, pero uno no puede vivir de los 365 días del año 100. No, que aparte antes pasaba, yo me acuerdo, Merlo, que era en la temporada, trabajaban y después vivían todo el año con eso de la temporada. No, pero yo hace 25 años que estoy acá y nunca paré. Ustedes son muy jóvenes, pero estoy hablando de los años 60, incluso hasta algunos partes de los 70. Los hoteles abrían de diciembre a marzo y se cerraba, y eso le implicaba al empresario cambiar el auto, comprarse un departamento en algún lado, etcétera, etcétera. Cosa que agrandar hoy, el hotel, mejorarlo, comprar otro. Digamos, eso ocurría, digamos, y hoy en día eso ya no es imposible, que un hotel cierre, digamos. Han cerrado, pero por no tener turistas. Claro. Ahora se va un grupo y a veces cierran. Bueno, ¿viste? Con todo lo que implica, sobre todo pensando en la mano de obra que trabaja en esos lugares, la gente que tiene la posibilidad de trabajo y de pronto se queda sin, por X cantidad de días, sin un ingreso que lo necesita para vivir. Rodi, la verdad se nos está pasando el tiempo. Tengo 28.000 preguntas, seguro André tiene 29.000, porque ella es más preguntona. Terminada esta etapa, has tenido tu etapa de docencia, tu etapa de guía, tu etapa de docencia, tu etapa de política. ¿En qué etapa estás? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué versión de Rodi tenemos? 6.0. Fundamentalmente más tiempo por ahí para estar con mi familia. Mis hijos no viven en Córdoba, no viven en Merlo, quiere decir viven en Córdoba, entonces bueno, implica estar por ahí más tiempo allá. Y el tema de viajar, lo hablaba con Andrea los otros días que nos encontramos. Uno todavía está en medianas condiciones físicas, como yo siempre digo, las rodillas y los tobillos en condiciones que me permitan ir a caminar al Chaltén. Estás impecable, Rodi, caminar, estás impecable, he hecho un pibe. Caminar al Chaltén, que me encanta, y son cosas que, digamos, que necesitas tiempo, que esa es una de las grandes cuestiones, digamos, de cuando te liberas de los horarios, que lo empezás a disfrutar muchísimo, ¿no? El no tener horarios pendientes. Y bueno, y por supuesto, seguir leyendo, haciendo otras cosas. Por ahí cuando vos estás en la facultad, digamos como que siempre estás como mucho, en el caso nuestro, de la temática turística, porque sí, obviamente siempre hay cosas nuevas para aprender. Pero de pronto pensar, quiero otra cosa que no sea turismo. Hace que no lea una novela, por decir. Claro, ¿te gusta leer? Sí. O leer otras cosas. Recién le comentaba a los chicos afuera que de pronto estoy leyendo un libro que me resulta de lo más interesante, que tiene que ver con los procesos sociales que ha vivido y vive la humanidad, digamos, desde la época de las cavernas a la inteligencia artificial, que está escrito por un judío. Bueno, el poder, ya te digo, tener tiempo de leer otras cosas, y bueno, y siempre hay cosas para hacer, y la vida social, que muchas veces por ahí también uno la ha postergado, pero sobre todo también el tema de los viajes, que siempre tenías la premura de que estar el lunes a primera hora de vuelta. Condicionado, bueno, siempre. Condicionado, entonces poder. Es muy loco eso que nos pasa, lo de turismo, que hablamos de turismo y todo, pero tenemos poco tiempo para viajar. Sí, ¿no? Y uno, y los que no estamos en el sector pensamos, ay, esto se la pasa viajando, sí. Qué lindo, tiene nada que ver. No, pues tiene que ver con la capacidad de disfrute que uno tenga para los lugares. A mí me gusta dar el tiempo en el lugar que estoy visitando. Detesto esos viajes que te relámpago hacen, hacer cinco cosas en una mañana. Que te llevan para acá, O tres, cuatro destinos. Mirando tu remera, entonces, ¿no? Con compromiso de la uni. Estaba pensando el otro día cuando nos encontramos, digo, bueno, no es por. Viviste una etapa muy linda en la universidad pública. Cosa que ahora está fantástica. Complicadísimo. ¿Cómo la ves la universidad? Y justo digamos, se retira. Digo. Yo soy un defensor a ultranza de la universidad pública. He sido formado en la universidad pública. Mis hijos todos se han formado en la universidad pública. Y por lo que significa, digamos, como una escala de ascenso social para muchísima gente. De pronto, el que el hijo de un obrero pudiera transformarse en mi un caso. Profesional, digamos, o un científico. Entonces, esta política que se está llevando a cabo por este gobierno es terrible. Yo tengo un hijo que es geólogo, trabajando en el CONICET, que él investigaba sobre glaciares en Antártida. Se ha pasado 7, 8 veranos en Antártida investigando allá. Y de pronto aparece esto, que esos temas no interesan, y bueno, y fuera. Entonces, ¿qué pasa con los países que van perdiendo su capacidad de generar conocimiento? Entonces terminás comprando enlatados, como las novelas mexicanas, turcas, digamos. ¿Y qué pasa con el país? Y este modelo que se está llevando adelante, dije, no me involucro para nada. ¿Sabes que era una de las preguntas que te iba a hacer? Si te ves otra vez en la política, ¿volverías? No directamente, por esta cuestión también etaria que te digo. Se requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Compromiso. Bueno, mucho bueno, el compromiso. En eso, sí, pero digamos, hay algunos que por postularse y figurar y cobrar. En las distintas vos sos diferente. Funciones en que he pasado, públicas y privadas, y ni que hablan las educativas, así sea cuando he sido consejero de las cooperativas, digamos, del agua, la telefónica. Por todos lados pasaste, Rodríguez. He hecho con mucho compromiso. Y por eso te digo que he postergado muchas veces cosas de mi vida personal en función de los compromisos asumidos. Entonces creo que la gestión pública exige mucho compromiso, mucha dedicación. De pronto, en este momento, no sé si estaría dispuesto nuevamente. Porque a su vez vos involucrás. No solo te involucras a mi esposa. Un ángel, tu señora. Un ángel. Bueno, Ángel Flores. Tu vida pasa a ser pública todo el tiempo. Y sobre todo en el caso nuestro particular de Merlo, digamos, nosotros estamos en una escala en que ya no somos pueblo, pero tenemos cosas de pueblo, ni somos tampoco ciudad. No. Entonces es un mix en el que tenés que ir de manera. Entonces te requiere por ahí como mirada diferente. Porque de pronto, qué sé yo, yo recuerdo mucho de la época de intendente, que yo terminaba atendiendo audiencias mientras estaba con la lata de tomates en el top. Sí, justo te iba a decir porque eso. Porque nunca dejé de ir para... ahí está el intendente, lo voy a agarrar para hacerlo. Problemáticas propias, sí, digamos, de la gente que está en ese momento y te plantea, mire, la luz. ¿Cuántas veces habrá dicho para qué? Pero, no la mandé. Pero por eso te dice, pero siempre está esa vocación de servicio. Sí. Y de pronto tenías que atender los grandes temas, tienen que ver con el desarrollo de Merlo, bueno, y pensarlo con proyecciones de futuro, las reuniones con el gobierno de la provincia o nación, etcétera. Entonces, te requiere tener una mente como muy ágil, con mucho dinamismo, digamos, para llevar adelante la gestión. Y vuelvo a insistir a esto, no soy tan joven, en no sé cuántos años ha avanzado mucho y la medicina, gracias a Dios, que te permite más años con una vida más o menos aceptable. Entonces creo que ya es una etapa cumplida. Ahora se viene el disfrute. Sí, sí, más vinculado al tema del disfrute, exactamente. Sí. Dejar que te lo mereces, Rodi. Le diste todo a esta provincia. Felicitaciones también. Los otros días, en un programa, bueno, que habíamos abordado muchos temas, en el final me preguntaban, bueno, ¿cómo que hablara de mí, digamos, ¿no? Entonces yo decía, y me parece, por eso te lo traigo a colación acá, que creo que he sido, o soy todavía, una persona comprometida con el tiempo que me ha tocado vivir. Digamos, yo fui, como les comentaba, fue con los chicos afuera, fuera del micrófono. Nosotros el fin de semana pasado cumplimos 50 años de egresado del Instituto Monseñor Orsali. El Instituto Monseñor Orsali, que en ese momento, por supuesto, era el único colegio creado por el padre Tisera, figura señera en la historia de Merlo, formó, digamos, si bien nosotros ya no lo tuvimos al padre porque ya se había ido de Merlo, el compromiso de los docentes que nos formaron y en el espíritu de Orsali había mucho compromiso comunitario. Y eso creo que nos forjó fuertemente a todas esas generaciones de esa época. Y eso creo que en mi caso particular lo he podido llevar adelante, ya te digo, en mucha participación en la vida pública de Merlo, bueno, y de la provincia también, ¿no? Gracias, Rodi. La verdad, un placer siempre hablar con vos de lo que sea, en todo contexto, incluso con la lata de tomates en el top. También es un placer hablar con vos, escucharte. Sos un tipo muy sabio, muy generoso, y te agradecemos muchísimo por estar último programa del año de Alto Viaje. Un lujo. Sí, gracias, Rodi. Bueno, gracias. Sigan disfrutando del alto viaje, que a todos nos gusta hacer por ahí un alto viaje. Y ahora te viene esa etapa. Los viajes, yo siempre sostengo que uno no hace los viajes lo hacen a uno. Porque cómo uno vive la experiencia de viajar, porque no es solo ir a armar las valijitas y trepar al avión y pasarla bien, sino significa que el lugar que uno visite dentro de nuestro país o incluso dentro de nuestra provincia, o si va afuera, el poder interactuar con otras culturas y demás, el poder ir ampliando la mirada. Y eso creo que es una cosa que ha dado el turismo desde sus inicios. Creo que ha sido un gran aporte a la cultura que ha hecho el turismo como disciplina desde siempre, desde sus orígenes, el poder tener una mirada distinta, porque si no es como que quedas encorsetado o con unas anteojeras que ves solo la realidad que te toca. Y esto, el poder valorar lo que tenés, en mi caso en particular de Merlo, pero también contextualizarlo, porque no es que seamos la estrella, o que tenemos un lugar de patrimonio mundial, digamos. Entonces, saber dónde estamos parados, porque eso tiene que ver después con la promoción, con todo lo que estuvimos hablando. Que hemos estado por ahí. Placer escucharte, Rodi. Feliz año, felices fiestas. El año que viene te vamos a volver a invitar. Tal cual. Te vamos a volver. Vamos a sumar una hora más de programa, ya lo tenemos planificado. Nos queda cortito el programa, gracias, Rodi, querido. Vamos a escuchar un temita de Soda Stereo y vamos a la pausa. Sí. Estrellas. FM 103.3, Radio Identia Comunitaria. Sale el sol. Se ladra porque tiene sed para mí, pobrecito. Tiene un calorón. Qué linda charla tuvimos con Rodi. Ay, qué por placer. Dios. Acá tengo un mensaje, mira. No lo podíamos cortar para nada, porque una cosa es más interesante que la otra. No hay, no hay modo. Hay veces que hay personas que no podés. De Ale, yo también tengo, el mensaje de Ale, el pela. ¿A vos te mandó? Sí, mira, tengo un abrazo para ustedes, chicas, especialmente para el Rodi. Además de un excelente docente, fue en quien se animó a autorizar el primer festival del Valle del Sol Rock, ante todas las oposiciones que hubo en ese momento. Así que bueno, este mensaje también. Siempre en cosas, pero muy importante y con mucho aporte para la comunidad merlina. Tenemos a alguien sentado acá, sí, Andrea. ¿Quién se nos sentó acá en la mesa? El que apostó, el que creyó, no sé, sí, no, nosotras. Sí, chicas, hágalo. Él dijo, sí. Y son chicas, el dúo dinámico, ¿te parece? ¿Te parece, flaca? Me encanta, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro a saludar. Nuestro dire. No, acá todos empujamos igual, ustedes y toda la radio. Que vine un poco para decirle que estamos muy felices que estén. Está saliendo muy bien, tenemos comentarios muy buenos y bueno, decirle gracias y buen año. Gracias a vos. La verdad que nosotros fue una inyección, al menos personalmente, bueno, para Vani también, lo sé. Me consta de tener este proyecto, de tener nuestra cabecita ocupada, de ser feliz, porque cuando nosotros lo vamos armando con Vani, a pesar de que las dos hemos vivido este año situaciones tremendas en el punto de vista personal, pero para nosotros, que vos haya aparecido en nuestra vida, Pame, con la columna Te Parece Flaca, después con esta propuesta, nos dio ganas de seguir adelante. Así que bueno, en cosas lindas, en pensar en positivo. Sí, un placer ser parte de esta familia hermosa de Identia. Ella ya venía de la parte de comunicación, para mí fue todo un desafío. Se han integrado de una forma, son, digamos, estamos ahí todos en el apachuchamiento y lo amoroso. Esto es muy lindo y nos sirve también, porque en realidad, bueno, ella viene del palo de la radio, pero los demás que queremos comunicar y que haya muchas voces, no venimos del palo, André. Sí. Pero bueno, el amor que se le pone, y viste, no sé ustedes, pero te vas feliz. Sí, es una familia, preciosa. Sí. Nos recibieron con los brazos abiertos y nos hicieron parte enseguida de esta, que, de esta comunidad hermosa, de esta tribu bella. Buenísimo. Que mañana hay fiesta. Mañana tenemos fiesta. Mañana tenemos acá el grupito, que somos como 50, sí, 60. Sí, yo vengo, ¿eh? Mi coequiper va a estar de viaje, se lo pierde, pero yo estoy, ¿eh? Lo hacemos ahí a la canasta, cada uno trae lo que puede y bueno, vamos a hacer hay un video que se está preparando. ¡Uy! Era una sorpresa. No te la puedo creer. Metí la pata. Así que bueno, che, gracias, bárbaro, gracias. Y gracias y seguimos. Creo que me mando otro spoiler, pero va a haber un enero fuertísimo con los programas de ustedes, así que después en algún momento saldremos a decirlo. Y ya sumamos la repetición los domingos a las 14 horas. Los domingos está buenísimo, yo lo escucho, porque a veces estamos con todo el tema de laburar, digamos, y no puedo escuchar el programa. Indudablemente después está en las redes, pero me gusta escucharlo en la radio en vivo. Sí, así que mientras que terminamos de comer, la sobremesa la escuchamos las dos. Sirve para no dormir la siesta, porque están siempre ahí arriba ustedes dos. La idea que estar arriba para que no nos durmamos nosotras ni se duerma la gente. Claro, así que bueno, y gracias. Dejo esto de lo de enero y vayan pensando que el programa queda chico, así Opa. Que... Hace falta. Sí, es verdad que nos queda chico. O más horas o otro día. Las Me quiero. Gustan. Felicitaciones, gracias, buen gracias, año. Carlos, querido, gracias, nosotros igualmente. También te queremos mucho. Gracias por tu generosidad. Y André, ¿tenés audios? Ay, tengo un montón. La cantidad de audios que fueron llegando, no se enojen, de mensajes, no se todos enojen. Contando. Contame, ¿qué tenés por ahí? A ver... Yo mientras, si no, te voy leyendo. Mira, vamos a agradecerle rápido a los auspiciantes. Te los nombro rapidito mientras vos haces una selección. Vamos a agradecerle a los amigos del Serrano, Fábrica de Escabeche y Mermeladas en Tras la Sierra. Vamos a agradecerle a los amigos de Parrilla, el Guayacán en Bajo de Belis. A los amigos del Viejo Varieté, a Grupo Clima, establecimientos hoteleros enfocados al turismo, a Manjares de Merlo, que también nos está acompañando con su fábrica de alfajores y casa de té, a Bodega Finca Las Breas, a Transporte Cardetti, a Caminitos del Norte, a Alboleo Bermud y Viñedo de Altura, y a Alegra en Casa, que pueden hacer sus pedidos ya para lo que son las fiestas. La mayoría te quedó Alegra. Y a Chicken Pie. Vamos, gracias, Chicken Pie. Alucinante, ¿eh? Lo súper felicito. Que se repita la próxima. Sí, ¿no? A ver, ¿qué tenés por ahí? Se me va a escuchar. Va, a ver. Vamos a ver. Acá está, a ver. Estoy en San Rafael, soy amiga de André, coordinadora de viajes, y me están pidiendo que cuente una anécdota de viaje. Voy a contar una mía, ya que estuve haciendo rafting hoy. Les voy a contar una de rafting. Hoy estuve en el río Atuel, en San Rafael. Pero ahora les voy a contar lo que me pasó cuando estuve haciéndolo en el río Mendoza. Bueno, todo divino, rafting. Nos dicen en un momento, bueno, se van a alargar y a tantos metros los guías los van a agarrar. Ya me duele. Con los pies para adelante, de espalda, con el chaleco. Y unos metros antes de que los guías los agarren, con una soga, nos estaban esperando, les van a sacar una foto. Así que divinos, mirando para arriba, el chaleco para atrás, flotando en el río. Todos divinos. Cuando miramos las fotos, todos habían salido en la foto. Mi foto, nada más que la rodilla. No. O sea, que el agua me había revolcado por el río Mendoza. Y bueno, esa es una de mis anécdotas, que estaba de coordinadora, pero fui como pasajera. Pero foto del cuerpo entero cualquiera, de la rodilla. Me la imagino con la cabeza para abajo, ahogándose, las patas para arriba. No puedo. Saliendo, no pasó nada. Qué lindo. No, ¿tenemos uno más? ¿Tenemos uno más? Un montón más. Vamos con uno más, así nos tirás un tip. Escúchame, si tenés algún que otro auspiciante. Auspiciantes ya estamos. Tenemos para recordarles también que pueden ver la agenda Cultura Comechingona para saber qué hacer durante este fin de semana. Las diferentes redes, tanto en Facebook como Instagram, pueden seguir a las chicas de Cultura Comechingona, que te cuentan qué hacer este fin de, qué propuestas tenés para hoy, mañana, pasado, para hacer en la Villa de Merlo. A ver qué dice él. Él creo que es de Mendoza. Esta chica, Marcela, estaba en Mendoza, pero es de Buenos Aires. Y ella es de Mendoza y está acá en Merlo. A ver qué dice. Fuimos a bailar una noche con los pasajeros. Los llevamos en nuestro transporte, que venimos desde Mendoza con todo el grupo. Y después del baile, que terminó todo, bajamos en el hotel, bajaron los pasajeros, se fueron a su habitación. Pero después de 1 hora y 20 minutos, me mandan un mensaje unas pasajeras que estaban en el colectivo, que no sabían dónde estaban, que las luces estaban apagadas, que estaban paradas en algún lugar, como muy distraída la pasajera. Imagínate mis nervios, me comunico con ellas y se habían quedado adentro del colectivo. El colectivo ya estaba guardado en el galpón donde se guardan todos los micros de turismo, cerrado, sin luces. Creo que se quedaron dormidas. Ante la desesperación y preocupación, me comunico con mi conductor, que las fue a buscar, fue a abrirles el colectivo, las rescató, las trajo en un taxi al hotel, pero las señoras venían muertas de risa. Yo tenía unos nervios terribles porque me imaginé, van a entrar en pánico, fobia, cuando se guardan los colectivos de turismo, se apagan absolutamente, se apagan las luces. Se habían quedado totalmente encerradas. Les pregunté, ¿se quedaron dormidas? No se dieron cuenta cuando bajamos todos de la fiesta, del baile. Y no, las señoras dicen que estaban ocupadas con el teléfono, haciendo TikTok. Haciendo TikTok. Te das cuenta lo que tenemos que lidiar. Nosotros tenemos ganado el cielo, los coordinadores. Es un sacerdocio el de mal. No te puedo creer. Aparte, cuando bajó toda la gente y el silencio. Acá no te das cuenta que te están cerrando la puerta. O sea, Marta, Marta, ¿no te diste cuenta? Estaba haciendo TikTok. Se te apagan las luces, te cierra la puerta, no hay más nadie y ella haciendo TikTok. Viste que está perdida la juventud con el celular, ¿eh? No, pero me parece no eran jóvenes estas. No, no, pero era una frase que dicen ellos. Todos los días los jóvenes con el celular. Perdida la juventud. Bueno, para no perdernos, sí, ya se nos va. Para no perdernos, tirame un tip de este fin de semana. Perdón, ¿qué podemos perdón, hacer? Marucci, perdón, Federico, perdón, ¿quién más faltó? Eli nos Pato, queda para el próximo Patricia. Programa. Che, pero nos queda para el próximo programa. Patricia, mirá, ahora... desde está en Moreno, en Calafate. A ver, vamos a ver qué dice. Escuchamos, a ver. Para, a ver qué dice. Buen día. Calafate. ¿Cómo va? Qué lindo. Bueno, anécdotas de que nos hayan pasado con pasajeros. Acá estoy con una colega, amiga, Analía, también guía del Parque Nacional Los Glaciares. Estamos acá en el primer balcón frente al Glaciar Perito Moreno. ¡Ay, qué lindo! Recordando algunas anécdotas de nuestros años. Y anécdotas hay un montón. Ahora no tengo una precisa, pero bueno, anécdotas que vas a buscar. Yo soy un pasajero que no te corresponde, porque quizás no entienden el idioma o no entienden ni siquiera inglés y lo subís y después a mitad de camino te dicen, no, pero yo no hago esta excursión y tenés que volver picando al pueblo. Ay, pero señor, me lo hubiera dicho para antes. Poder que no pierda su excursión. O que ya más me pasó la vuelta temprano en la mañana yendo al puerto para que tomen la navegación hacia la zona norte del parque. Tenía pasajeros Daniel Fernández por dos. Llego al hotel después de haber recorrido millones de hoteles y siempre contrarreloj porque no llegas al puerto y pierdes la navegación. Bueno, empiezo a buscar a Daniel Fernández. Daniel Fernández, no aparecía Daniel Fernández, pero me aparecían Carlos Fernández. No, yo soy Carlos, pero hay algún Daniel. Bueno, vení. No. Bueno, présteme su voucher, vamos a chequear. No era nuestro pasajero, yo seguía buscando a Daniel Fernández, se me hacía tarde. Al pasajero no lo venían a buscar y bueno, después de tanta búsqueda nos dimos cuenta que mi pasajero se lo llevó la otra agencia, así que cargué a Carlos Fernández y nos fuimos al puerto. Pero gracias. Cambiaron el Fernández por dos. El Carlos por Daniel. ¿Qué? Carlos, Daniel, ay chicos, es todo lo mismo. Era una, no, la verdad. Fernández era Fernández. Qué desesperante, ¿no? Bueno, André, quiero que sí. Antes de despedirnos me digas un lugarcito. Y en realidad sí, el tic este así, es, da para el agua, da para... Yo me iría, agarraría el auto o... No te digo tour porque no salen ahora de acá. Habrá que volver a apostar a hacer agua en la Florida, en Trapiche, el volcán. Bien. Sí, es un circuito donde están cada una de estas localidades muy cercana, a una distancia de 5 kilómetros, 8 una con la otra, que a eso lo hacíamos hace, como dijo Roddy, 20 años atrás. Volcán precioso con su río, con una buena infraestructura, con sus 7 saltos. Bueno, ni te cuento el dique La Florida, un espejo de agua de más de 4.000 hectáreas, una parquización, un parque náutico hermoso también y, bueno, lo que es el Trapiche. Que la gente se piensa que íbamos a ir a chupar, ¿viste? Porque ya, acá en San Luis, acá en San Luis fue por el tema, ¿no? De la molienda de los minerales. Queremos Trapiche por dos, ¿no? Así claro. Es, Trapiche al cuadrado sería. Decimos, Trapiche con Trapiche. No, acá se molían minerales, señora que venía de Carolina. Ay, pero no, es alucinante la costanera que han hecho al Trapiche, sí, la verdad que el río es precioso. Y bueno, decís, bueno, estoy acá 2 o 3 horas. Bueno, Roddy, viste que le gusta más disfrutar de un lugar. Él se quedaría todo el día en el Trapiche. Al otro día iría a la Florida, que también es una buena opción. Hay muy buenos complejos hoteleros, hay muy buenos de alquileres temporarios. También hay muy interesantes y alucinantes campings. Ahí. Ah, mira, qué bueno, una opción más económica, quizás. Sí, bueno, el de la Florida es fuera del planeta. La verdad que el camping es una infraestructura increíble, sí. Y estamos acá a una distancia, obviamente, de unos 180 kilómetros, 190. Pero bueno, es una buena opción. Sí, podés ir y venir en el día. Sí. Te juntás con varios, dividen la nafta entre varios. Y sí, te pasas o decir, alto bueno, a la gente que por ahí tiene la posibilidad de ir un sábado o un domingo a pasar el fin de semana, terminaste tu trabajo, cargás el auto, te vas el viernes, te haces un asadito, ¿sí?, a la vera de estos espejos de agua o de los ríos, amaneces con el canto de las aves allá en plena Sierra Central de San Luis, estamos hablando, que también es un paisaje que enmarca a estos lugares, son esas sierras imponentes como la nuestra, las Comechingones, y nada, domingo a la tardecita, después unos mates, volver acá a la Villa de Merlo renovado con toda esa energía. Ya viajé, me encantó. Volcán Trapiche, la Florida. Bueno, amiga, se nos terminó. Último programa del año. Recordamos, pueden volver a escuchar este programa de Alto Viaje el domingo a las 14 horas por Radio Identidad 103.3. Nos pueden seguir también en Instagram, altoviaje.ar. Gracias, también a tus peques, a tus soles, que también le quitamos este tiempito, pero ellos saben que nosotros lo estamos disfrutando, ¿sí? A Tommy, a Alex, a Tadeo, y a mi familia que desde allá, desde el sudeste de Buenos Aires, siempre me apoya, los amo infinitamente. Gracias, besos y abrazos para todos y todas, gracias ese por ese. Estar del otro lado, gracias Carlos. Ese, vamos por los tres. Genio, ese somos trío. Tres, vamos por tres. El trío horas, invencible, ¿eh? Somos los... Lo tres, vos pensé lo mismo, te lo pido por favor. Ay, ¿yo cuál sería? El de los pelos así. Después lo discutimos. Pelo lacio con el flequillo así soy yo. Ah, me gusta, me gusta. Harry. Mou. Me encanta, somos los tres chiflados, sin duda. Me encanta este trío dinámico. Uy, nos fuimos, gracias. Mirá que gracias, temón, gente. Temón para terminar, nos, nos vemos. Escuchen el año el que tema viene. Completo. Nos vemos el año que viene en esto que vimos por llamar Alto Viaje. Nos quedamos con vos. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo.